Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. También recordaremos a Berta Cáceres Flores. En este quinto aniversario de la siembra de nuestra compañera, hashtag Berta Cáceres, marzo 4, 1973, asesinada marzo 3, 2016. Todo esto y un poquito más, stay tuned y no le cambies, aquí en la red de Radio Justice, hashtag RJLA. In this edition, we take a look towards March 8, hashtag 8M, Women's International Day. International Working Women's Day. We also remember Berta Cáceres on this fifth anniversary of her assassination. Hashtag Berta Cáceres. March 4, 1973. Murder, March 3, 2016. All this and a little bit more. Stay tuned and don't go anywhere. Here we start at radiojustice.org. Hashtag RJLA. Ni santas ni pasivas, mujeres combativas. Comenzaremos por escuchar parte de un conversatorio realizado por Pan y Rosas México, titulado Desafíos para el Movimiento de Mujeres en Latinoamérica, con la participación de las compañeras Leticia Park, militante del MRT y Pau y Rosas Brasil, Josefe Cáceres, militante del PTR y Pan y Rosas Chile, y Flora Aco, militante del MTS y Pan y Rosas México. En esta preparación rumbo al 8M, ¿qué desafíos hay para el movimiento de mujeres en Latinoamérica en este 2021? El agua es mi madre. We will begin by listening to part of a discussion held by Pan y Rosas México entitled Challenges for the Women's Movement in Latin America, with the participation of Leticia Parks, militant of MRT and Pau y Rosas Brasil, Josefe Cáceres, a member of the PTR in Pan y Rosas Chile, and Flora Aco, a member of the MTS in Pan y Rosas México. In this preparation for 8M, what challenges are there for the women's movement in Latin America in 2021? Rumbo al 8M. Desafíos para el movimiento de mujeres en América Latina. La colectiva de Pan y Rosas México tuvo un programa especial sobre el movimiento de mujeres con un panel internacionalista con feministas socialistas de Brasil, Chile y México. Ya somos todos. Nuevamente, estamos en la antesala de un nuevo 8M, fecha que, desde hace ya más de 4 años, ha tomado fuerza a nivel internacional, con movilizaciones muy importantes en distintas partes del globo que exigen un alto a la violencia y a la precarización, así como el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito. Desde que las movilizaciones de mujeres comenzaron a tomar fuerza, y sobre todo en fechas como el 8M, nuevamente se abren debates sobre la lucha por nuestros derechos y las diversas estrategias que intervienen en el movimiento de mujeres, así como la disputa política entre estas por la dirección del movimiento. Aunque esta lucha ha tenido algunos triunfos, como la reciente aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en Argentina, desde nuestra perspectiva, es muy importante pensar un horizonte de lucha que cuestione las bases estructurales de la opresión que vivimos las mujeres. Es decir, ligar la lucha por nuestros derechos a la lucha por una sociedad sin opresión ni explotación. En esta perspectiva, desde Pan y Rosas México, es que el programa Rumbo al 8M, Desafíos para el Movimiento de Mujeres en América Latina, abordamos, desde la perspectiva del feminismo socialista, las movilizaciones de mujeres, sus avances y retos venideros, así como diversas experiencias de impulso de candidaturas anticapitalistas y revolucionarias en diversos países. Tendremos la participación de Josefe Cázares, militante del Partido de las y los Trabajadores Revolucionarios y Pan y Rosas Chile, trabajadora de la CEO de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y dirigente sindical. Además, impulsa junto a trabajadores y jóvenes de diversos sectores la lista Trabajadores Revolucionarios, rumbo a la Constituyente, denunciando al gobierno de Piñera y la herencia de la dictadura pinochetista, retomando también el espíritu de la revuelta de 2019. Se trataría de morir, también moriría, pero en la defensa del agua. También participa desde Brasil Leticia Parks, docente de educación pública, militante del Movimiento Revolucionario de Trabajadores de Pan y Rosas, también dirigente de Quilombo Vermelho. Colaboró con la compilación del libro Revolucao y O Negro. Impulsa también la lista Bancada Revolucionaria de Trabajadoras para las próximas elecciones en Brasil, desde la cual denuncian al gobierno de Bolsonaro. Por último, contaremos con la participación de Flora Aco, trabajadora estatal reinstalada, militante del movimiento de las y los trabajadores socialistas Pan y Rosas México, aspirante a candidata independiente por el Frente de Izquierda Anticapitalista y defensora de derechos laborales. Escuchemos parte de este programa y regresamos aquí en la red de Radio Justice, hashtag RJLA. Thank you. Towards 8M, Challenges for the Women Movement in Latin America. ¿Qué somos todo? Pan y Rosas had a special program on the women's movement with an internationalist panel with socialist feminists from Brazil, Chile, and Mexico. Once again, we are on the verge of a new 8M, a day that, for more than 4 years now, has gained a strain at the international level, with very important mobilization in different parts of the globe that demand an end to violence and precariousness, as well as the right to legal, safe, and free abortion. Since the women's mobilizations began to gain strain, and especially on dates like 8M, debates have once again been open about the struggle for our rights and the various strategies that intervene in the women's movement, as well as the political dispute between them for the direction of the movement. Although this fight has had some triumphs, such as the recent approval of the voluntary interruption of pregnancy in Argentina, from our perspective, it is very important to think about the horizon of a struggle that questions the structural basis of the oppression that women experience, that is, to link the struggle for our rights to the struggle for a society without oppression or exploitation. In this perspective, Pan y Rosas Mexico invite you to this special program, Towards 8M, Challenges for the Women's Movement in Latin America, in which we will address from the perspective of social feminists, women's mobilizations, their progress and their upcoming challenges, as well as various experiences of the promotion of anti-capitalist and revolutionary candidacies in various countries. We will have the participation of Josefa Cáceres, a member of the Revolutionary Workers' Party in Pan y Rosas, Chile, a cleaning worker for the Metropolitan University of Education Science, and a union leader. In addition, together with workers and young people from various sectors, it promotes the list of Trabajadores Revolucionarios towards the Constituent Assembly, denouncing the Piñera government and the inheritance of the Pinochet dictatorship, also retaking the spirit of the 2019 revolt. Leticia Park, as a public education teacher, a member of the Movimiento Revolucionario de Trabajadores en Pan y Rosas, also a leader of Quilombo Vermelho, who participates from Brazil. She collaborates in the compilation of the book Revolucionao y Negro. It also promotes the Revolutionary Bank of Workers list in the next elections in Brazil, from which they denounce the Bolsonaro government. Finally, we will have the participation of Flora Arco, a reinstated state worker, a member of the Movement Socialist Worker in Pan y Rosas, Mexico, aspiring independent candidate for the anti-capitalist left front of the Defender of Labor Rights. Let's hear part of this program and we'll be back here in the network of Radio Justice, hashtag RJLA. In this edition of Ni Santas Ni Pasivas, Towards 8M, hashtag 8M. Hashtag 8M. Ya somos todos. Más fuerte, porque si supieran ustedes como madres, me comprendieran el dolor que lo tengo. Atacando en avanzada, pues era paz lo que ellas conquistaban. Rusia revolucionaba, ni mencheviques pudieron cortar política afinada de su propia camarada. Ollantay lo vislumbraba, la patronal temblaba con la articulación de trabajadoras bien zarpadas. No es casualidad, a nivel internacional reivindiquemos la lucha, compañera obrera. Para nosotros no hay frontera, el feminismo tiene carácter de clase, le duela a quien le duela. No es el plato de acompañamiento para nuestras organizaciones. Existirá revolución si también las mujeres se liberan de las garras del patrón. Lo sabrán bien todos, si aún no escuchas pues yo te lo narro de este modo. Recuerda bien que los gritos de lamento no fueron de las esposas del sargento. El ardor de la lucha feminista no es un cuento. Creemos necesario impulsar secretaría de género en las universidades. La unidad con las trabajadoras en la calle es la clave, ¿sabes? A izquierda decidimos girar. Bienvenidos a este programa especial de Agrupación de Mujeres y Diversidad Sexual, Fanny Rosa. Mi nombre es Yara Villaseñor. Estamos a un mes del 8 de marzo y en todo el continente vemos los efectos devastadores de la crisis económica y sanitaria. Aún está por verse si el movimiento de mujeres volverá a hacer cimbrar la tierra y si puede jugar como una palanca que empuje la movilización y la lucha de la clase trabajadora contra los planes de los capitalistas y sus gobiernos. Como un rayo a cielo sereno, a fines del 2020, millones nos conmovimos frente al triunfo de las pibas en Argentina. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, una conquista enorme, tras largas décadas de lucha y movilización en las calles, es un aliciente moral para el movimiento internacional de mujeres, que en gran parte de América Latina y el mundo sigue luchando por aborto legal. Quiero presentarles a nuestras participantes, la José Cázares, también tenemos a Leticia Parks, y por último, tenemos a Flora Aco. Pues estamos casi por cumplir un año de que la Organización Mundial de la Salud declarara el comienzo de la pandemia a nivel mundial. Y hoy, en todo el mundo, hay más de 100 millones de contagios y poco más de 2.3 millones de fallecimientos por este nuevo virus. Por supuesto, las mujeres pobres y trabajadoras somos la cara más cruda de las consecuencias sociales de la pandemia. América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por las consecuencias de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Tras décadas de gobiernos que aplicaron las políticas del imperialismo y defendieron las ganancias de los grandes empresarios, hoy la clase trabajadora, los sectores populares, enfrentan las consecuencias de un sistema de salud privatizado y desmantelado. A esto se le suma las consecuencias de la guerra por las vacunas. Quisiera saber cómo se ha vivido esta crisis sanitaria, esta crisis económica en sus países. ¿Cuáles creen que han sido las principales consecuencias y afectaciones para las mujeres jóvenes, pobres, trabajadoras, de migrantes, negras, particularmente para aquellas que laboran en sectores esenciales y que enfrentaron la pandemia desde la primera línea, ¿no? Además de cargar con los millones de despidos y de recortes salariales. Jo, cuéntanos, a un año de la revuelta, ¿cómo enfrentan las mujeres la pandemia en Chile? La pandemia ha traído estragos enormemente profundos. O sea, vemos que a nivel internacional, pero acá en Chile en particular, la caída en el suelo de la salud como parte de la crisis de la salud pública es una cuestión que queda demostrado en el contexto de la pandemia. Las mujeres trabajadoras que han sido parte de la primera línea, ya sea desde los sectores de la salud, del sector público, de aseo, en particular de servicio como como se le llama, han sido las más afectadas en este contexto de pandemia en términos de los espacios de trabajo. En Chile, al menos, los derechos de las mujeres trabajadoras han retrocedido al menos 10 años en lo que llevamos en este contexto de pandemia. Si bien las mujeres trabajadoras, el movimiento de mujeres acá en Chile ha sido un movimiento de mujeres protagonista, que fue parte de quienes despertaron también en la rebelión de octubre del 2019, en este contexto de pandemia, aquello ha tenido un retroceso importante. Ha significado también la privación de cientos y miles de mujeres, de compañeros y compañeras de la diversidad sexual, sin poder acceder a los medios de salud. Aquellos que necesitan medicamentos no han podido poder acceder a aquello. Las mujeres en el contexto de pandemia también se han visto empujados a vivir en el teletrabajo, en sus casas, donde no solamente se requiere seguir trabajando con lo que cotidianamente uno está, sino que también tiene que aumentar el trabajo cuidando a los hijos, a los ancianos, muchas veces utilizando los propios mecanismos o recursos de la casa para poder desarrollar esa pega, que ha aumentado en un al menos 45% aquí en Chile. Si ya en no pandemia se ocupaban 25 horas a la semana, se ocupan 43 horas a la semana solo en las labores domésticas, con el aumento y la situación de la pandemia. Como les decía, 10 años de retroceso en derechos laborales. Hoy vivimos una crisis enormemente importante, ya iniciándose el segundo rebrote de la pandemia a nivel nacional, donde los hospitales están completamente colapsados, están al 97% de la utilización de las camillas, están trabajadores y trabajadoras de la salud en un proceso de explotación tremendo, de problemas de salud mental enormemente profundo. Además, termina siendo muy chocante porque, por un lado, el gobierno de Piñera sigue inyectando miles de millones a la represión, a la policía que asesina, que saca ojos, que viola, que mutila, que sigue haciéndolo como lo vimos la semana que pasó, asesinando a un joven trabajador malabarista, e inyecta miles de millones a esa institución cuando la salud en Chile se cae a pedazos y los trabajadores y trabajadoras se ven expuestos a una sobrecarga laboral y, por ende, quienes somos usuarios de los hospitales públicos también en una cuestión de mayor precarización en cuanto a que vivimos acá en Chile. Eso como para poder contarles, y que me imagino que es parte también de la realidad que muchos de los países donde nosotras vivimos y militamos y nos organizamos vemos también cotidianamente, al ser parte de quienes ocupamos cotidianamente los servicios de salud pública. Leticia, cuéntanos, siendo Brasil además uno de los primeros países a nivel mundial en número de muertes y número de contagios por COVID, y además siendo Bolsonaro uno de esos personajes nefastos que negó la pandemia y los graves efectos que tenía la misma, cuéntanos qué están enfrentando las mujeres pobres, trabajadoras, por supuesto negras, en esta crisis sanitaria. Mi nombre es Blanca. Mucho de lo que dijo Jo tiene que ver con la situación de Brasil, obviamente, con la situación de la clase obrera, que es tremenda. Bueno, es importante decir, contextualizar un poco, y puede ser que no conozca tanto de a dónde viene Bolsonaro. Es un producto del golpe institucional que hubo en Brasil, un golpe que vino de incluso de sectores que eran la base de apoyo y aliados del gobierno de PT, del gobierno de Partido dos Trabalhadores. Y bueno, desde el golpe adelante, antes la pandemia, ya veníamos sufriendo un montón de ataques importantísimos, brutales, la reforma laboral, la reforma previsional, y llegamos a la situación de la pandemia con un presidente como este que decís vos, que es todo esto, negacionista, con un discurso protofascista, antimujeres, antinegros, en contra de los LGBT y todo. O sea, llegamos en condiciones materiales de la clase obrera con pérdidas de derechos muy importantes, una ley bastante ajustadora que fue votada hace un par de años, llamada la ley de techo de gastos, o sea, que impedía que se pudiera poner más plata en la salud, en la educación, para poder dedicar toda la plata que sale de Brasil a la deuda pública. Así que llegamos a la pandemia con la salud pública, los hospitales, las condiciones básicas para contraponerse, ¿no? Para impedir que la pandemia pudiera llegar al nivel que llegó acá en Brasil, todas estas condiciones como destruidas. Y además una clase obrera que vive una condición de miseria. sea, sería importante decir de datos para la gente que mira, como acá en Brasil, una porción de la población, 33 millones de personas que no tienen agua en sus casas, tienen que salir a buscar agua fuera de sus casas, caminar más de un kilómetro para llegar a agua potable. Después, un tercio de la población en un país de 210 millones que no tiene esgoto, no tiene tratamiento de esgoto en sus casas. O sea, son dos condiciones básicas para enfrentar la pandemia, ¿entendés? La gente necesita agua y necesita condiciones de higiene y ninguno de los dos está. No está la salud porque se desmontó, está totalmente destruido. Y después el presidente, que tiene un discurso, estimula que la gente crea que, dice por ejemplo que no existe la pandemia. Cuando empezó la pandemia decía que no había peligro ninguno, que para él no iba a pasar nada, incluso si se contagiara, porque tiene un histórico de atleta. O sea, decía boludeces que seguramente hicieron con que una porción de la población tuviera una actitud más floja con las condiciones básicas. Y después impidieron todo lo necesario para que la clase obrera se pudiera proteger. Por ejemplo, dieron un subsidio después de mucha bronca de la gente, porque hay una situación también generalizada de desempleo. El fin del año pasado llegamos a tasa de desempleo más mayor desde el 2012. Tenemos ahí un 14% de la población sin trabajo. O sea, esto ya venía cuando empezó el año en el alrededor ahí de los 10%, 11% de desempleo. O sea, la gente entró en la pandemia y las empresas usaron la pandemia para demitir, para sacar parte del sueldo de los trabajadores y todo, y la gente no tenía que hacer sino salir para trabajar, porque no es que contaban con un subsidio del gobierno que garantizara sobrevivir. Así que llegamos a una situación donde Brasil es el segundo país en muertos por el COVID, es un poco más que 231.000. La tasa diaria, desde que empezó el año, volvió a crecer, que se dice que es la segunda ola, y ahora ya tenemos alrededor de 1.100 muertes por día. Es un montón. Acá en la ciudad que vivo yo, se dice que cada 24 minutos alguien es enterrado, se dice, ¿no? En el cementerio. O sea, es brutal la situación. Es una situación muy drástica. Por regiones en el país, por ejemplo, como en el norte del país, en Amazonas, donde hay una situación de calamidad pública, con cuerpos en la calle, gente esperando en los hospitales por atendimiento y no hay hospitales. Pasaron un mes la población de Amazonas sin oxígeno para tratar a la gente que estaba en el hospital. O sea, todo esto en el país que tiene la capital más rica de la América Latina. O sea, toda la plata no se va a la gente, se va a los grandes capitalistas. Y para las mujeres, bueno, lo que se puede decir es que de lo que creció desempleo, es muy importante decir que la mayoría de lo que se perdió de trabajo fue adentro de la población femenina del país. Hay regiones del país donde el 99% de los empleos perdidos, de los trabajos perdidos, son de mujeres, como en Pernambuco. Al nordeste del país, todos los datos muestran que las mujeres son mayoría también en las que viven solas en la casa para sostener una familia entera, en las casas que tienen condiciones precarias, sin agua, sin tratamiento de esgoto, son la mayoría mujeres. O sea, las mujeres están pagando lo más caro en un país donde la clase obrera es mayoritariamente femenina. Adelante los puestos estratégicos, ¿no? del combate al COVID. O sea, esta es un poco la situación. Hay un judiciario que intenta pasar con decretos y cosas para pelearse con Bolsonaro y presentar un otro proyecto para enfrentar la pandemia, pero la verdad nosotros todos sabemos que son dos alas del régimen político que quieren un régimen más autoritario, que quieren aprobar las reformas en contra de la clase obrera, que quieren aumentar la situación de precarización de la juventud que trabaja hoy en las aplicaciones, como en Chile, como en Argentina, como en México, y en verdad tienen, incluso se expresa en estas distintas salas del régimen político en Brasil, el bolsonarismo y los militares de un lado, y del otro lado los gobernadores de oposición a Bolsonaro, pero en verdad ahora lo que se expresa en todo esto es que las dos partes del régimen pelean por quién va a ser el protagonista de los negocios más lucrativos para la vacuna. O sea, es una situación muy grave para la población en Brasil, y bueno, se tendría que presentar seguramente una salida de los trabajadores, de las mujeres, de los negros, ¿no? Para esta situación. Cuéntanos, Jo, ¿qué sigue ahora para que el movimiento de mujeres en Chile pueda avanzar en la pelea por el aborto legal como parte de, digamos, este conjunto de demandas que cuestionan las condiciones de vida y de trabajo que enfrentan las mujeres allá? Cuéntanos, ¿cómo impactó el triunfo de las pibas en este contexto? además de sentir alegría de ver y de trasnochar las transmisiones mientras veíamos a las compañeras y a las pibas de conjunto en Argentina, también abre más expectativas, y eso yo creo que es una cuestión importante ante una situación grave que es la que ya con la Leticia cada una desde los países donde vivimos expresábamos. Por ejemplo, acá en Chile hay una situación enormemente grave, y es que, por ejemplo, hay 111 mujeres que están embarazadas tras la falla de anticonceptivos. Los anticonceptivos venían malos de laboratorio o de fábrica, por decirlo de algún modo, y son 111 mujeres que hoy día están embarazadas sin ningún consentimiento tras la falla de los medicamentos, y que aquello ha causado un rechazo enorme, pero también una cuestión importante de volver a poner el debate de la demanda del aborto legal, tomando la experiencia de Argentina, que impactó sin duda. Nosotros hace varios años, de hecho, seguimos con atención lo que pasa al otro lado de la cordillera con respecto a este proyecto, con respecto a la legalidad que se vive en Argentina, porque también es un ejemplo para Latinoamérica de conjunto. Y desde allí, de cara al 8 de marzo, al menos desde Pan y Rosas, este fin de semana participamos de un encuentro plurinacional de las mujeres y les que luchan, una cuestión que es importante, es un evento masivo desde el movimiento de mujeres, donde planteamos abiertamente en ese encuentro, y es lo que nosotros también hemos dicho de manera histórica los últimos años, por sobre todo, cómo hoy, en pleno contexto, después de un año de la rebelión popular, donde está más planteado que nunca, o más necesario que nunca, la verdad, seguir peleando por las demandas que abrimos en ese proceso, porque las demandas que abrimos en el 2019 son demandas que no hemos conquistado. Como tú dices, Yara, hay y existe todavía un gobierno criminal de derecha que se sustenta bajo la represión de la juventud, donde existe una institución que es la iglesia, que a pesar de que viene al menos el año y medio que ha pasado en silencio, sigue jugando un rol importante a la hora de la educación en las universidades, en los colegios, en la conciencia de miles, pero que lo que abrimos en octubre del 2019, si bien fue una rebelión popular, al ver la cara más cruda de la pandemia, vemos que las demandas no las conquistamos en la calle, y no precisamente porque no hubiese existido una fuerza, porque no hubiésemos sido millones en las calles dando una pelea, diciendo con fuerza fuera Piñera, Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sino que porque también hoy día estamos viviendo para poder también aportar un proceso que nosotros vamos a participar, que es el proceso constituyente que se abre en abril, donde yo voy como candidata acá en el Distrito 12, que son las comunas de La Florida, Puente Alto, comunas bastante precarias de la región metropolitana de Santiago en Chile, pero que estamos viviendo en un proceso de enorme politización, y que eso es muy bueno, es fructífero, todos hablamos desde los lugares de trabajo, de estudio, pero que es un proceso que fue resultado de un acuerdo de traición por parte de la derecha e incluso por parte de quienes se levantan como partidos de la oposición. Estamos viviendo un proceso de traición, por decirlo de algún modo, como consecuencia de un pacto por la paz, que de paz no tiene absolutamente nada, cuando la policía sigue asesinando, violando, sacando ojos, torturando, y que en ese contexto uno piensa, incluso cuando compañeros o compañeras te preguntan en otros países, bueno, pero ¿qué pasó con la rebelión en Chile? Bueno, pasó que abrimos nuestras cabezas, que dijimos fuerte y claro, y que seguimos cuestionando la institución como tal, no queremos más la herencia de la dictadura, pero que también hay un factor clave, y es el rol de las direcciones sindicales, las direcciones estudiantiles, que pusieron un freno en los organismos de trabajadores y de estudio, un freno a esa movilización que abrió un cuestionamiento tremendo, y que tras ese pacto, que es el pacto por la paz, estamos en un proceso de desvío. Nosotros lo planteamos acá, que si bien tiene enormes expectativas, nosotros vamos a participar siendo candidatos, levantando nuestras candidaturas para seguir poniendo al centro el conquistar nuestras demandas, está completamente también limitado. Por ejemplo, el proceso constituyente donde voy como candidata está armado para que existan los dos tercios, donde va a poder la derecha votar y limitar cualquier proyecto legal que pueda favorecer a las grandes mayorías, si así lo quieren. No van a poder participar los jóvenes que saltaron los torniquetes allí en ese proceso. No es que vamos a poder conquistar la demanda del aborto legal o incluso echar abajo los tratados de libre comercio. Y desde allí, la lección que tomamos al ver a las pibas al otro lado de la cordillera, al haber conquistado el proyecto por el aborto legal, sabemos que la única manera en que vamos a poder conquistar nuestras demandas va a ser confiando en nuestra fuerza, va a ser teniendo en consideración que la expresión de movilización que vimos en Argentina por parte de las mujeres, las pibas, en nuestro caso en Chile, unida a aquellas aquellas fuerzas junto a trabajadores y estudiantes va a ser, y pobladores, va a ser lo que nos va a permitir conquistar nuestras demandas, porque ya vimos, la rebelión de octubre fue un despertar para todos, sigue replicando en nuestras cabezas, sigue habiendo un cuestionamiento profundo a las instituciones, salimos a las calles, pero también juega un rol allí los partidos de la exconcertación, la oposición, el Frente Amplio e incluso el mismo Partido Comunista, que legitima ataques. Hay más de 2,5 millones de despedidos en Chile y el Partido Comunista firmó el proyecto que abrió esa posibilidad de despidos, y a pesar de aquello hay mucha politización, muchas ganas de conversar, de debatirlo todo, de cuestionarlo todo, y desde allí la lección que tomamos ante la pregunta que hacías tú ya era del movimiento mujeres en Argentina, el proyecto del aborto legal, es que la única manera para conquistar nuestras demandas y derechos es con la movilización en unidad con los y las trabajadoras, y por sobre todo confiando en nuestra fuerza, porque sabemos que lo que conquistamos en algún momento o en un día también puede ser arrebatado al próximo por los grandes empresarios o incluso utilizando su fuerza militar en contra de las grandes mayorías. Eso al menos contarles, y que claro, ha sido una experiencia bacán ver la marea verde, que tu papá, que tu hijo, que tus colegas te pregunten, oye, si fuera legal acá el proyecto del aborto, ¿cómo sería? ¿Podrían decidir? Y es importante porque es una demanda enorme. Más de 16 millones de mujeres en el contexto de pandemia a nivel internacional son expresión de embarazos no deseados en ese sentido, a partir de la crisis también de la salud. Y ante eso, ¿cómo se vuelve vital una demanda de cara incluso al 8 de marzo? Que es una cuestión fundamental que tenemos que volver a poner al centro, y que es la pelea que tenemos también acá en Chile, dentro de las miles de peleas que tenemos para poder echar abajo la herencia de la dictadura. Y en el caso de Flora, queremos que nos puedas contar un poco, Flora, cómo se vive esa antidemocracia frente a las instituciones en el caso mexicano, frente a la pelea que estás dando ahora como aspirante a candidata, digamos particularmente frente al Instituto Nacional Electoral, y digamos cómo se refleja ahí, si hay posibilidad o no de que las mujeres, los jóvenes, los trabajadores tengan una voz propia en las próximas elecciones para fortalecer precisamente esta lucha y esta perspectiva por enfrentar las consecuencias más profundas de la crisis económica y sanitaria. Y bueno, ya si no fuera demasiado, al final puedes regresar un poco a contarnos cómo se expresa también esta necesidad, este entusiasmo que también vivimos en México frente al triunfo de las argentinas y la necesidad de extender el aborto legal en todo el país y en todo el continente. Bueno, por supuesto, ahora escuchando a Jose, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos vivido, pues sabemos que compartimos los límites de estos gobiernos que a nivel internacional sabemos que no defienden los intereses de las y los trabajadores, y por tanto tampoco les brindan los espacios para la participación de esta democracia, que es una democracia que tiene un apellido, que es el apellido es burgués, ¿no? Defiende los intereses de los grandes empresarios, y en ese sentido, pues compartimos efectivamente muchísimas trabas para la participación política, en este caso a través del Frente de Izquierda Anticapitalista de dos trabajadoras. Por parte del Instituto Nacional Electoral hemos visto cómo replicaron prácticamente las mismas trabas que las elecciones pasadas para las candidaturas independientes, sin tomar en cuenta la situación excepcional de la pandemia. En medio de este panorama nos obligan a recolectar apoyos ciudadanos, en nuestro caso para obtener la candidatura se requieren más de 7,000 apoyos ciudadanos, y bueno, esta condición está por supuesto exponiendo a mis compañeras, compañeros que pues son trabajadoras, trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres, luchadoras y luchadores sociales, en nuestra tarea de ir a las colonias, casa por casa, en lugares de tránsito, pues buscamos la obtención de estos apoyos. Sin embargo, en México, en todo el país y en particular en la Ciudad de México, llevamos ya mucho tiempo en semáforo rojo, es decir, en máxima alerta por número de contagios, de muertes por COVID, una saturación hospitalaria que se ha visto ya tenida en varias semanas, y pues lamentablemente la exposición a la que nos enfrentamos es violatoria completamente a nuestro derecho a la salud e incluso pues arriesga nuestro propio derecho a la vida, ¿no? A nivel nacional e incluso pues compañeras, compañeros nuestros se han expuesto a los contagios. Hemos tenido compañeros que se han contagiado y bueno, es una situación bastante grave la que se vive, porque además es una exposición también para la población que nos quiera apoyar, a pesar de que pues obviamente pues todas las medidas sanitarias se hacen, pues el INE no, o sea, mantuvo elementos, requisitos como la necesidad de una foto sin nada que cubriera el rostro, es decir, sin cubrebocas, cuando sabemos que ese es un elemento fundamental para mitigar el nivel de contagios que se da entre la población. Entonces, bueno, es brutal y pues por supuesto que esto también demuestra el carácter proscriptivo de este régimen, donde la obtención de una voz de las y los trabajadores es una gran batalla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hemos decidido darla. Meses he hablado con decenas de miles de personas para contarles el proyecto, porque nos interesa plantear que otra salida es posible para las y los trabajadores, para los sectores que venimos siendo golpeados en nuestras condiciones de vida, y ahí por supuesto están en primer lugar las mujeres, ¿no? La necesidad de ligar las luchas que se vienen dando a nivel nacional, que pueda ser por derechos, por ejemplo, laborales o por el respeto a las condiciones de trabajo, están en muchos niveles protagonizados también por mujeres, ¿no? Así hablamos de la huelga de las trabajadoras del Subnotimex, está sostenida en un 75% por compañeras. Este mes cumplen un año de huelga ante la brutal negativa de la dirección de la agencia y también del gobierno federal para resolver demandas básicas. Desde aquí aprovecho para saludar a las compañeras, pero hay otros ejemplos, ¿no? La huelga de Interjet, recientemente obreras y obreros en el norte del país de maquilas que se fueron a paro exigiendo aumentos de parto de utilidades. Lo mismo vemos en el sectores estatales al cual yo pertenezco, ¿no? En particular en sectores de cultura, docente. Pues en ese sentido es fundamental forjar esta unidad, derechos democráticos como pues el cese a la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo por el derecho al aborto, por la reciente conquista, las compañías en Argentina nos dan un aliento muy importante, y al mismo tiempo pues por demandas que hacen a la defensa de nuestras condiciones de vida, pues como una parte fundamental las mujeres de la clase trabajadora. Y bueno, pues en ese sentido sí considero que es muy importante plantear esta unidad, extenderla, esta coordinación para superar incluso las burocracias sindicales, porque pues también las mujeres ocupamos los primeros lugares de la precarización laboral. La política que hacen ellos, incluso en buscar reapropiarse de demandas nuestras, ¿no? Pues lo que hacen es querer vernos divididas, ¿no? Preocupadas por nuestros problemas, como si fuéramos mujeres a secas o comunidad LGBT a secas, ¿no? Y no mujeres, comunidad LGBT, parte de la clase trabajadora, ¿no? Y donde pues reconocemos ahí en particular aliados, ¿no? Digo, estos ejemplos de buscar esta unidad me parece que se están dando. Por ejemplo, el próximo 8 de marzo en México, las y los médicos se están enfrentando en la primera línea la pandemia, que han protestado de forma incansable, equipo de bioseguridad. Ellos y ellas están encabezando un llamado a paro frente al feminicidio de Mariana. Mariana es una médica que sufrió violencia sexual en su centro de trabajo, la denunció y lejos de recibir una respuesta, fue ignorada, fue hostigada. Y pues esto es muy común en los centros de trabajo. Posteriormente se encontraba sin vida y esto, por supuesto, este caso tan terrible demuestra la negligencia y el machismo institucional que prefiere hacer caso omiso de las denuncias y que pues es completamente estructural. Esta forma de denostar la violencia que vivimos se reproduce en todos los ámbitos. Incluso lo hemos escuchado de López Obrador en varios momentos donde hay una completa denostación de la situación tan grave del ascenso de la violencia hacia las mujeres en esta cuarentena. Y por supuesto, este 8 de marzo vamos a salir con esa perspectiva de la defensa de nuestros derechos laborales contra la precarización de las mujeres, que también es violencia, seguro, gratuito en todo el país, que también implica eso, la dignificación de las condiciones de trabajo de los ámbitos de la salud, pues han sido una de las demandas fundamentales, ¿no? La basificación de este sector. Y bueno, pues hoy estamos también, pues obviamente, reagrupando la lucha contra los crímenes de odio a la comunidad LGBT, y pues creemos que todas estas demandas tienen que reagruparse, fortalecerse en un gran movimiento de mujeres. Leticia, cuéntanos un poco del movimiento de mujeres en el marco del movimiento social, popular, de las luchas de la clase trabajadora. Sabemos que en Brasil están en estos momentos aconteciendo distintos procesos de lucha, de movilización de la comunidad negra, de la comunidad LGBT, de las mujeres, todas articuladas por el propio discurso y la política del gobierno de Bolsonaro, que ya decíamos, abiertamente apoyado por la derecha evangelista, un discurso de odio LGBT, de odio contra las mujeres, de odio contra los negros, y en donde se vuelve todavía más complejo y más necesario arrancar un derecho tan elemental como el derecho a labor, pero de la mano de accionar esta política sistemática de opresión, de discriminación y racismo que a nivel estructural contiene el propio Estado brasileño, y donde, bueno, queríamos preguntarte también cómo has vivido tú, como militante de izquierda, pero además como candidata al país de Bolsonaro, lo que implica ese cruce, ¿no?, entre género, la raza, la clase, y las necesidades de fortalecer un movimiento de mujeres que, vinculado a la clase trabajadora y con una perspectiva socialista, anticapitalista, frente a esta situación. Bueno, estaría bueno contarles un poco, un par de eventos de lo que significa Bolsonaro. Muchos llegan, ¿no? Porque es tan absurdo las cosas que dice el tipo y que hace todo su equipo de gobierno. Pero hay un par de cosas que sería interesante dividir. Una es el caso de la niña esta de 10 años que fue violada por un familiar, y la chica se embarazó, tenía el derecho al aborto legal, porque en Brasil tenemos el derecho al aborto en caso de violación, de riesgo materno o de muerte del feto. Y a esta niña, en el estado donde vivía, le fue impedido hacer el aborto legal, aunque sea un caso que está previsto en ley. Y la niña se tuvo que ir con la abuela a otro estado del país para realizar el procedimiento este de aborto. Imagina vos que estos tipos de derecha prefieren que una niña de 10 años tenga un hijo que le puede causar la muerte, porque ahí estamos tratando de dos problemas, ¿no? Es una niña de 10 años que puede morir por el parto, al mismo tiempo que es una niña que fue violada por un familiar. Es una situación brutal, terrible. Bueno, no solo los tipos le hicieron salir de su estado para lograr hacer el aborto, estaba previsto en ley, sino que la ministra de Bolsonaro, Damaris Alves, que es una tipa fundamentalista, reaccionaria, que tiene todo el tipo de discurso de odio en contra del movimiento de mujeres, es una tipa, un asco de persona, esta tipa logró tener la ubicación del hospital donde la niña iba a hacer el aborto, lo compartió con gente de extrema derecha y la gente se fue al hospital para hostilizar a la niña de 10 años. O sea, hubo un movimiento de gente de extrema derecha fundamentalista delante de un hospital para impedir a una niña de 10 años de abortar. O sea, en este país lo que estamos viviendo es mucho una situación de ataques. O sea, a veces decimos, cuento esta historia porque a veces decimos de forma más genérica de los ataques, extrema derecha, de lo que significa racionalismo y todo, pero está bueno ver qué es en lo concreto esto, ¿no? ¿Qué es lo que viven las niñas y las jóvenes en Brasil en una situación como esta? Bueno, en este momento muchos salieron a apoyar a esta niña, hubieron un montón de manifestaciones en las redes sociales, hubo gente que convocó marchas en las calles, todo, y lo que es importante decir es que para el Bolsonaro la importancia de atacar el movimiento de mujeres no es solo porque tiene un odio en contra de las mujeres, de las LGBTs y los negros, sino que en Brasil, y esto también me gustaría intentar transmitirlo de una forma más sencilla, el tema de la raza, clase y género, porque a veces puede ser que sea un poco complejo juntar en la cabeza todo esto, pero bueno, es un poco sencillo, que venimos de un par de años donde la vanguardia de las movilizaciones a nivel mundial fueron las mujeres y los negros. O sea, acá en Brasil la vanguardia de la lucha en contra de Bolsonaro y la extrema derecha fueron las mujeres. Después tuvimos un montón de marchas que nos sorprendía, que eran marchas del Día de la Mujer Latinoamericana y Caribeña, y había miles de mujeres negras en las calles y pibitas, como chicas que son mis alumnas en la escuela, ¿entendés? Las encontraba en la calle y bueno, decía, no, ¿qué haces acá? Se venía de 14, 15 años. O sea, y incluso en las marchas lo que se leía en los carteles y todo, eran niñas diciendo, salimos a las calles, esto no cambia más. O sea, son niñas que se van a la calle y para ellas como no van a volver a sus casas y seguir viviendo la vida como era antes. Y tampoco van a aceptar los ataques de las crisis de la forma como quieren los capitalistas ahora. ¿Y esto cómo se cruza en Brasil? Se cruza que tenemos una población negra del 54% de la población. Esto bajo una condición donde se niega y se pelea ideológicamente en contra del derecho a la identidad negra. O sea, seguramente es mucho más gente negra acá en este país. Y una mayoría de mujeres también. O sea, la vanguardia de las luchas de masas en el mundo se expresan en Brasil como mayoría de la clase obrera. O sea, la idea de que se tienen que cruzar las angustias, los dolores que viven las mujeres, las negras, los negros, con las luchas, las peleas y los métodos de la clase obrera, no es una idea abstracta en Brasil. Por ejemplo, ahora estamos en el medio de una huelga de maestros en contra de la vuelta precaria y sin condiciones sanitarias elementales en las escuelas. Los maestros salieron en la huelga, se llamó Huelga por la Vida, y estos maestros son ellos propios, una mayoría de mujeres y negros. O sea, esto cerca del 8 de marzo se debería hacer una huelga también por el derecho al aborto, siguiendo la conquista que tuvieron las compañeras en Argentina. O sea, no es nada abstracto. Lo único que separa la lucha de los trabajadores en Brasil de la lucha en contra del racismo y en contra del patriarcado es la intervención y los intentos de separación que hacen la burocracia sindical, que incluso tiene mucho que ver con la pasividad que se da en contra, porque hay un montón de motivos para salir en las calles en Brasil a luchar en contra de Bolsonaro, en contra del judiciario también, que todas las huelgas que ocurren en Brasil está el judiciario para decir que son ilegales, pero no está para decir que es ilegal irse a trabajar con decenas de niños en una clase contaminándose. O sea, para esto no está el judiciario, está solo para regular las huelgas a servicio de los capitalistas. O sea, lo único que nos impide incluso de ponernos en marcha es que hay una burocracia sindical que hace acuerdos. O sea, preparándonos para el 8 de marzo, estamos planteando estas cuestiones, apoyando mucho la huelga de las maestras y los maestros que ocurre ahora, diciendo que no separamos la lucha de las mujeres, de los negros y de la clase obrera, porque se cruza como en, no sé, como pocos países en el mundo, estos problemas se cruzan en el mismo sujeto que es la clase obrera. Bueno, hay un montón de demostraciones que es ahí que se puede apoyarse, y no como quiere parte de la izquierda, que es apoyarse en los partidos de centro-derecha del país, o hacer alianzas con la derecha, como viene planteando el PT, como hizo el PT en las elecciones, ¿no? Hicieron un montón de alianzas con coligaciones con partidos de derecha, 140 ciudades salieron con partidos de derecha, incluso con el partido que era de Bolsonaro salió el PT con candidaturas, y tampoco como dice PSOL, que para sacar Bolsonaro y Morón lo que tenemos que hacer es plantear un impeachment y poner toda la confianza en los partidos de centro-derecha y en el judiciario, que no fueron electos por nadie y viven como millonarios. No queremos esto, queremos como en Chile plantear que la mayoría de la población debe decidir, el pueblo debe decidir los rumbos del país y no estos actores políticos que siempre estuvieron en contra de los derechos de la mujer y de los trabajadores. Así que, bueno, ahí pues, ponemos nuestra confianza en la lucha de los maestros. También tuvimos, empezamos el año con lucha de trabajadores del hospital universitario que lograron la vacuna bajo huelga, ¿no? Por un decreto de un gobernador, tuvieron que salir en huelga para tener derecho a la vacuna, o las trabajadoras tercerizadas de limpieza, de la odontología, también de la universidad. Tuvieron una conquista en contra de los despidos, también haciendo movilizaciones y autoorganización. Así que bueno, veo un poco así, intentando conectar un poco estos temas, pudo un poco entender de la mujer y los negros en Brasil, que es algo que se camina mucho conjuntamente con la lucha de la clase trabajadora. Y quería preguntarles, ya para cerrar, por si quieren algún comentario para terminar esta súper acalorada conversación sobre cómo se está preparando Pan y Rosas a nivel internacional para este 8 de marzo, precisamente para fortalecer desde un feminismo socialista aquellas luchas que en cada una de las latitudes de donde nos encontramos nos permitan unir lo que la clase dominante quiere dividir, imprimir al movimiento de mujeres una perspectiva anticapitalista, clasista, combativa, etcétera. Jo, ¿quieres tú comentarnos algo y aprovechar estos minutos también para cerrando? Y luego seguimos con Flora y cierra Leti. Al menos la experiencia de lo que vivimos en el 2019 en la rebelión popular, hoy en pleno contexto de pandemia 2021, yo creo que una cuestión fundamental es pensar que en ese proceso fuimos las mujeres quienes comenzamos y también protagonizamos y fuimos protagonistas, valga la redundancia, de ese proceso profundo en Chile. Desde hoy está planteado, incluso en el 2021, que ese rol lo volvamos a jugar, incluso teniendo en consideración que son las mujeres trabajadoras en su mayoría desde el sector de la salud que han estado en la primera línea de enfrentar la pandemia por un lado, de vivir lo que ha significado las consecuencias de precariedad, de profundización de una crisis, pero también que han estado allí desde el día cero de la pandemia, pero también han estado allí desde el día cero de la rebelión popular que vivimos en Chile. Y desde allí, ¿cómo tomamos la potencialidad que desde el movimiento mujeres, quienes somos parte en él como trabajadoras, como estudiantes, como pobladoras también, volvemos a retomar aquella fuerza, volvemos a poner al centro la necesidad de conquistar la demanda no solamente del aborto legal, sino que también de una cuestión que nos permita cuestionar de manera más profunda que la sociedad en la que hoy día nos empujan a vivir un puñado de zánganos, de garrapatas, por decirlo de algún modo, que son los grandes empresarios a nivel internacional, es una realidad que no tiene por qué ser, no tiene por qué ser lo natural. Y desde allí, como desde Pan y Rosas a nivel internacional y acá en Chile, somos capaces de volver a poner el centro esa energía de la rebelión popular, esa fuerza que han expresado las mujeres de la primera línea, no solamente enfrentando a la policía, a la iglesia, al Estado, sino que también a la pandemia y la crisis de la salud, y que desde allí efectivamente podemos levantar un programa que a nivel internacional ponga al centro los intereses de millones de las mujeres, de la diversidad sexual, que pueda conquistar, echar abajo las precariedades de la vida, poder conquistar que nadie quede sin pena, frenar los despidos que han sido una cuestión brutal en este contexto de pandemia, y que desde allí tenemos también la responsabilidad de quienes despertamos y dijimos no son 30 pesos sino que 30 años, al menos acá en Chile, también podamos decir las mujeres trabajadoras, las mujeres que somos parte del movimiento de mujeres acá y en el mundo, no queremos conformarnos a lo que nos empuja esta sociedad. Solo eso, al menos plantearlo como una cuestión fundamental, de echar abajo la herencia de la dictadura militar de Pinochet, pero por sobre todo en términos de perspectiva, vivir en una sociedad sin opresión y sin explotación, que es parte de lo que nos mueve también a nivel internacional como corriente, junto de la mano con nuestros compañeros y compañeres también. Flora. Contarles también que desde Pan y Rosas México estamos preparando una convocatoria unitaria para este próximo 8 de marzo, donde confluimos sindicatos, organizaciones políticas, feministas, y bueno, la perspectiva es salir a la calle, obviamente extremando las medidas sanitarias, pero pues dar sí un paso importante de lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra las consecuencias de la crisis económica y sanitaria que están siendo descargadas en nuestras espaldas. Un proceso que claramente también cuestione al gobierno de la Cuarta Transformación, que a pesar de su retórica progresista, la realidad es que pues sigue descargando la crisis con despidos, con continuidad de la precarización laboral, con feminicidios, con crímenes de odio que han pasado, y pues en ese sentido la necesidad de exigir un plan nacional de emergencia contra la violencia que estamos viviendo, la solución claramente de los conflictos que están ahora en curso y la prohibición de los despidos, de los recortes, es decir, un plan que ponga sobre la mesa que la vida de las mujeres, de las y los trabajadores, vale más que la ganancia de los empresarios. Y pues ese es lo que consideramos fundamental que se exprese este 8 de marzo, que seamos miles de trabajadoras junto a miles de jóvenes, nuestros compañeros, que marchen para frenar la violencia machista y el feminicidio, para posicionarnos contra las acciones de la iglesia y los conservadores que están buscando avanzar contra nuestros derechos, y demostrarle también al gobierno que nuestros derechos no se ponen a consulta, van a ser conquistados con la lucha de las mujeres en las calles junto a nuestros aliados. Entonces, pues claramente también pues les invito a que conozcan lo que estamos impulsando como candidatura, bueno, aspirantía, candidatura independiente para las próximas elecciones, que conozcan el programa de emergencia contra la violencia hacia las mujeres que proponemos ahí, las reivindicaciones de la lucha de la comunidad LGBT, que busquemos organizarnos para frenar la situación que actualmente estamos viviendo. Pues muchas gracias por estar también acá y compartir este espacio. Leti. Parece que tenemos tareas parecidas, así que por esto tiene mucho sentido, ¿no? Organizarse internacionalmente, porque estamos bajo una crisis histórica del capitalismo, una crisis internacional. Digo, los capitalistas sí se organizan internacionalmente, hacen sus encuentros de FMI, de G8, G5, y a nosotros nos toca hacer nuestras organizaciones internacionales y pelear con una lucha internacional por los derechos de la mujeres, de los negros, de las LGBT, y con la perspectiva de saber que el sujeto de la transformación es la clase obrera, ¿no? Y nosotras estamos ahí. En este sentido, para nosotras acá, ahí en México, en Chile, en todos los lugares donde está Fanny Rosas, peleamos para que las trabajadoras estén delante, ¿no? De la transformación de esta situación de ataques, de precarización de la vida, de hacernos pagar por la crisis, y que no vamos a dejar que nos paguen, que nos hagan pagar por la crisis, que es de ellos, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con el hecho de que se perdió, qué sé yo, el 50% del patrimonio del tipo más rico del mundo. No nos importa esto. A nosotros nos importa estar vivas y vivir una vida que sea plena, de sentido. Y para esto acá, nosotras lo que planteamos mucho es que estamos bajo un régimen que actúa en contra de lo que ya tenemos conquistado. O sea, queremos pelear por nuestros derechos, para garantizar nuestros derechos y ir más allá, porque la fuerza de nuestra movilización puede mucho. Esto muestra a las argentinas, esto muestra a las chilenas, y nos inspira mucho lo que hicieron todos ustedes. Queremos traer todo esto para Brasil, que es un gigante obrero, que si logra poner en marcha las fuerzas que se movilizaron en Argentina, en Chile, y sacar las lesiones también, ¿no? Para que sean fenómenos autoorganizados, para que sean fenómenos que nos permitan sacar conclusiones políticas, hacer partido, o sea, también sacar las conclusiones más profundas que de estos movimientos también se pueden sacar, ¿no? Porque las mujeres en Argentina pueden mucho más, y las de Chile también pueden mucho más, también se sacan las lesiones de nuestros procesos. Así que, bueno, cierro planteando una cosita, porque acá tuvimos una presidenta mujer, fue Dilma, que incluso se decía progresista y todo, y bueno, en sus primeros meses de gobierno hizo un acuerdo con el Vaticano para garantizar que no se iba a legalizar el aborto en Brasil. Después de su segundo gobierno fue apoyado por todos los sectores que hoy son el brazo derecho de Bolsonaro. O sea, no nos sirve ser una en el poder para legalizar el aborto. Tenemos que ser muchas en las calles, y tenemos que ser organizadas en nuestro local de trabajo, tenemos que superar los límites de la burocracia sindical. Y hoy lo que hacen es, con este personaje que se creó, que es la unificación de las opresiones brutales de racismo y patriarcado, que es la mujer negra, lo que hace el imperialismo norteamericano es poner a una mujer negra delante de la implementación de los planes de ajuste y de las políticas imperialistas de este país, que invade este territorio, que hace guerras y que está por detrás de la miseria que se vive en todos los países de América Latina. O sea, a nosotras tampoco no nos parece que la salida es una en el poder por ser mujer y negra. La una en el poder, mujer negra, mira abajo y están cientos de miles de mujeres negras, trabajadoras, aborígenes de todo tipo, muertas por el aborto clandestino, por la violencia de género, negro por la explotación capitalista. Así que no nos van a engañar y Pony Rosa está a servicio de pelear por esta perspectiva, porque somos mucho más de lo que se puede ser con uno en el poder. Podemos ser toda la humanidad en el topo de la humanidad, ¿no? Así que esta es nuestra perspectiva. Y bueno, cerro acá llamando a todas las que llegaron para hacer parte de esta construcción junto con nosotras. Genial, Leticia. Muchísimas gracias. Ha sido fabuloso el intercambio. Hacia este 8 de marzo no nos queda más que calentar motores a un mes para poder fortalecer la movilización callejera para que seamos miles, millones, de ser posible, con sana distancia, no superando los efectos de la crisis económica y sanitaria de la única manera en la que podríamos, que es, en primer lugar, con la más amplia unidad del movimiento de mujeres, el movimiento negro, LGBT y la clase trabajadora, con una perspectiva independiente y, por supuesto, peleando por conquistar todos los derechos, no conformándonos, como bien decía Leticia, con las migajas que nos avientan desde arriba los capitalistas, los partidos patronales, la burocracia sindical, sino yendo por más, yendo por todo. Aquí en México, por ejemplo, logrando que la despenalización en la Ciudad de México y en Oaxaca se convierta en aborto legal en todo el país y apoyándonos de esta enorme demanda, enorme nos genera el triunfo de las pibas y la marea verde en Argentina para poder empujar la lucha, como bien decían, no solo contra la precarización laboral, sino contra todo tipo de explotación y de opresión en este sistema, es decir, por darle la vuelta a todo, como dicen nuestros compañeros y compañeras en Chile, y por pues transformar este mundo en un mundo que merezca la pena ser vivido. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. También las mujeres se liberan de la guerra del patrón. Lo sabrán bien todos, si aún no escuchas pues yo te lo narro de este modo. Recuerda bien que los gritos de lamento no fueron de las esposas del sargento. El ardor de la lucha feminista no es un cuento. Creemos necesario impulsar secretaría de género en las universidades. La unidad con la trabajadora en la calle es la clave. A izquierda decidimos girar todos, comprendiendo que el trabajo es codo a codo. Reconocemos errores de vez en cuando, nos tiritan los talones. Vamos a ver si tu estrategia es arma de valor y ubicación para romper con la lógica burguesa que separa la política y tu pieza. Acá se empieza a narrar una historia, despatriarcar la memoria, dejar de hacer normal que la violencia en nuestra clase no está mal. Que estoy buscando avanzar hasta alcanzarlo todo. No hay concesión con mi cuerpo, yo soy quien decide. Choro, separación sexista del sistema laboral. A mí me aumentan con un bono si la cola yo sé usar. Si el machismo en mis caderas yo lo dejo habitar. Es doble explotación la que yo vivo. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, en la miseria que yo rimo. Dagas afiladas como subcontratadas. Área quieren ser clavadas hasta tumbar al patriarca y su coartada. ¡Halo! ¡Juntos somos Semilla de Libertad! It's gonna take all of us. Freedom! Let's just redefine what we call this world and our lives. And be the winds of change. Our leaders, our levels, civilian, militia, politics you play. The killings because of greed, the power, the innocent lives we lose. Estás escuchando Ni Santas Ni Pasivas, una producción de Así Es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. You're listening to Ni Santas Ni Pasivas, a production of AENC Radio for RadioJustice.org. Listen to our show every Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Standard Time. We cry for freedom. Here at RadioJustice.org. Escúchanos todos los sábados de 11 a 1 p.m. hora del Pacífico. Aquí en RadioJustice.org. Freedom is what we're talking about. It's what we need. Para la que la trabaja. ¡Viva! síguenos en nuestras redes sociales at AENC Radio, Facebook, eBooks, Instagram, AENC Radio, or contact us at AENCRadio@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales AENC Radio, Instagram, Facebook, Evox, Twitter, y ahora también en nuestra página WordPress AENC Radio. Así es nuestra cultura radio. Y sigue aquí con nosotros en RadioJustice.org. And continue listening to today's show here at RadioJustice.org. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. En nuestras cosmovisiones de los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, nos exige actuar. En nuestras cosmovisiones despertemos, juntémonos, debemos acudir. En nuestras cosmovisiones despertemos, juntémonos, y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. La resistencia a la explotación de bienes y servicios naturales o la construcción de infraestructura es una conducta que autoridades estatales y empresas asocian a la ilegalidad. Esta resistencia se considera delito, como fenómeno jurídico o judicialización. La criminalización, como exposición pública a través de la estigmatización de procesos campesinos, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y ecologistas. La criminalización a partir de distintas formas. Gracias por seguir aquí con nosotros en esta edición de Ni Santas Ni Pasivas, rumbo al 8M, hashtag 8M. En esta parte final de esta edición, nos unimos al llamado de las compañeras del COPIN en el marco del hashtag 5 años junto a Berta. Se cumplen, hashtag, 59 meses sin justicia, 59 meses de tejer redes de solidaridad, inundades de fuerza y lucha. Recordamos su siembra que florece en todos los rincones de los pueblos. No nos rendimos, compañera. Seguimos exigiendo, hashtag, justicia para Berta. El asesinato de Berta Cáceres puso en evidencia que en Honduras hay un modelo destructor de la naturaleza, corrupto y criminal. Honduras debe demostrar que nadie está por encima de la justicia. Juntes exigimos justicia para Berta. Hashtag justicia para Berta. En este quinto aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, conmemoramos con alegría y con fuerza para seguir exigiendo justicia para Berta. Conocimos a Berta luchando por la naturaleza, los territorios ancestrales, los derechos de las mujeres y tejiendo redes de solidaridad alrededor del mundo. 5 años junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos. Vamos a escuchar estos audios y regresamos para despedirnos aquí en la red de Radio Justice. Hashtag RJLA, radiojustice.org. Este es mi río, esta es mi tierra. Ni santas ni pasivas, mujeres, combativas. Despierta ya, humanidad. Thank you for continuing here with us in this edition of Ni santas ni pasivas, in this edition towards 8M. Hashtag 8M. In this final stretch of this edition, we join the call of the compass from Copin in the framework of 5 años junto a Berta. Hashtag 5 años junto a Berta. Months without justice are fulfilled. 59 months of weaving networks of solidarity, floods of strain and struggle. We remember Berta that flourished in every corner of the villages. We do not give up, compañera. We continue to demand justice for Berta. Hashtag justice for Berta. The murder of Berta Cáceres revealed that in Honduras there is a destructive, corrupt, and criminal model of nature. Honduras must show that no one is above justice. Together, we demand hashtag justicia para Berta. Hashtag justice for Berta. On this fifth anniversary of the planting of our compañera, Berta Cáceres, we commemorate with joy and strain to continue demanding justicia para Berta, justice for Berta. We met Berta fighting for nature, ancestral territories, women's rights, and weaving solidarity networks around the world. Hashtag 5 años junto a Berta in the construction of emancipatory and autonomy process for the peoples. We're going to listen to these audios and we'll return to say goodbye here in the network of Radio Justice. Hashtag RJLA, radiojustice.org. Berta, tu presencia, el pueblo lenca extrañará. Vivirá por siempre aquella hazaña de frenar a un depredador que daña por la ambición de tener más. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Lo que no sabe el asesino que te daña es que esta idea sembrada ya no muere, que todo un pueblo y más unido se levanta. Este es mi río, esta es mi tierra, sobre un pueblo no pasarás. Despierta ya, humanidad. Berta, no te vayas, ¿quién defenderá lenca extrañará? Vivirá por siempre aquella hazaña de frenar a un depredador que daña por la ambición de querer más. Sobre un pueblo no pasarás. Despierta ya, humanidad. Despierta ya, humanidad. Castillo Mejía es un militar de inteligencia hondureño graduado de la Escuela Militar West Point en Estados Unidos, empresario relacionado con el sector de producción de energía renovable y gerente general de la empresa DESA. Actualmente se encuentra en prisión por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. Castillo Mejía cumplió el rol de enlace entre los autores intelectuales del asesinato y la estructura sicarial que ejecutaría el crimen. Berta Cáceres, en el Copín, desarrolló una activa labor de denuncia de los proyectos extractivos de minería, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que fueron aprobadas tras el golpe de Estado de 2009, beneficiando a empresas corruptas y de supuesta energía limpia como DESA y el proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado río Hualcarque, violando los derechos de las comunidades indígenas Lenca. Mediante acciones de protesta, denuncias y control del territorio indígena, Berta Cáceres y la comunidad Lenca Río Blanco lograron suspender parte del financiamiento de la represa hidroeléctrica DESA y obligaron a suspender su operación, lo que significó una pérdida de capital e inversión y un fuerte golpe a los proyectos inconsultos de generación de energía y a los intereses económicos y militares detrás de ellos. David Castillo, empleado de Jacobo Atala, Eduardo Atala, Pedro Atala y Daniel Atala, ejecutó labores de inteligencia, así como de monitoreo y de persecuciones y agresiones contra Berta Cáceres y el Copín, con el objetivo de continuar la hidroeléctrica. La información recopilada por las acciones directas de inteligencia y dirigidas por Castillo develó que el proyecto hidroeléctrico podría ser detenido por Berta Cáceres y el Copín. Así que, a finales del año 2015, promovió, proveyó logística y operativizó el plan de asesinato contra Berta, con la autorización y promoción de sus jefes y mandos en la empresa DESA y en el estado de Honduras. Los que pagaron y ordenaron el asesinato de Berta Cáceres aún no están siendo juzgados ni investigados. Los autores intelectuales del asesinato son los mismos responsables de las concesiones ilegales en los territorios indígenas y continúan en la impunidad. Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado Seguridad PHAZ. PAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Aguasarca. Los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el señor Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados. Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de 7 sicarios, incluidos 2 antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los 7 sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión. Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zabla ha sido acusado de un delito u obligado a declarar. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte del Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra. Su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. De nuestra compañera Berta Cáceres. Berta Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo del 2016 mientras mantenía una lucha junto al pueblo Lenca en defensa del río Hualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, propiedad de la familia Atala Sablá y dirigido por el militar y empresario David Castillo. David Castillo fue capturado el 2 de marzo del 2018, 2 años después del crimen contra Berta Cáceres, cuando intentaba huir del país. La justicia hondureña debió haberlo juzgado por su involucramiento como coautor en el asesinato de Berta Cáceres antes del 2 de marzo del 2020. Sin embargo, cerca de 2 años y medio del inicio del proceso y a 4 años y medio después del crimen, no ha habido juicio oral debido a los retrasos causados por su defensa. ¿A qué nos enfrentamos? Nos encontramos frente a la realización de las audiencias de proposición de pruebas, donde se darán a conocer las vinculaciones de David Castillo como empleado de los Atalas y coautor del crimen de Berta Cáceres. Hay pruebas contundentes de la culpabilidad de Castillo que no pueden ser desestimadas en este proceso. Es un momento crucial para la causa Berta Cáceres y una oportunidad para que en Honduras se demuestre que nadie está por encima de la justicia. Castillo, criminal. Faltan los Atala. Conoce más en nuestras redes sociales. En Honduras, el pueblo hondureño está enfrentando el poder imperialista, capitalista, patriarcal, racista. Debemos de estar conscientes de eso y debemos de estar conscientes de todos los mecanismos y las estrategias que usan para despedazar nuestro movimiento. ¿Por cuántos siglos los pueblos indígenas hemos luchado? Por más de 5 siglos. Esas luchas son históricas y son legítimas, ¿verdad? Si un pueblo se insurrecciona y ya ha cansado, harto del coloniaje, tiene derecho a rebelarse. A la rebelión tiene derecho. Porque ¿qué es lo que va a mover a este pueblo? A este pueblo, la lucha en defensa de sus bienes de la naturaleza, el tema del agua, el tema de la lucha contra minera va a ser temas convocantes, movilizadores, y va a ser uno, y es una oportunidad para nosotros como movimiento social. Allá, si no lo sabemos leer, va a ser una gran oportunidad para articularnos con todos los movimientos, todas las expresiones, toda la diversidad y la multiplicidad de resistencias que hay en este país. El que aquí gobiernen las transnacionales, el que aquí gobiernen las empresas, la oligarquía, los emporios mediáticos que hacen guerra a diario contra el pueblo hondureño, que tienen toda una estrategia de esclavitud, de dominación. Este tipo, Juan Orlando Hernández, es el que los ha fortalecido. Puedo ser jefa de hogar, empleada de lado. Todas las causas diversas que tiene el pueblo hondureño, yo visualizo que esta necesidad, ¿verdad?, ante tanta represión y tanta imposición, nos va a hacer que nos juntemos, llamémonos como nos llamemos, espacio de luchas territoriales, ambientales, convergencia refundacional, plataforma de movimientos sociales populares, Frente Nacional de Resistencia Popular, de los barrios, aunque no esté organizada en ningún espacio de estos, va a luchar, aunque sea nacionalista, y nosotros lo hemos visto, incluso nacionalistas, que cuando ven que les va a entregar el río, ahí en las comunidades, sale a luchar. Claro, a ellos les sorprende y decir, están sacudidos porque se acostumbraron a corromper, lo volvieron un hábito, se acostumbraron a matar, volvieron un hábito la impunidad y el dolor de la gente, y hoy que tienen detrás de ellos, no es ni siquiera la justicia de la institucionalidad. Este trabajo tesonero, digamos, de las víctimas, la estampa de Bertita, digamos, que los sigue, que los atormenta, hoy quieren presentarse como víctimas. No lo son. Son victimarios. Han generado dolor no solo a esta familia de Bertita, no solo a quienes somos amigos y hermanos de la causa Bertita. Siguen desarrollando su práctica, siguen burlándose, siguen amedrentando. Siguen ocultándose, siguen controlando la institucionalidad. Y nosotros no vamos a callar eso. Eso es inhumano, es nefasto, es antidemocrático. Y qué bueno que aquí, lo insisto en esto, por mucho tiempo nosotros conjeturamos que los grupos económicos como esto eran partícipes, eran constructores, eran actores de estas nefastas realidades. Pero la conjetura se convirtió en prueba. Aquí, como usted dice, las comunicaciones los delataron. Eran tan impunes, son tan impunes, que podían usar los aparatos que cualquier investigación los alcanzaría, pero estaban seguros que no los iban a tocar. Pero tocaron a Bertita y entonces hoy tienen que enfrentar estas consecuencias. Que si he escrito yo tanto, tanto. Es porque mis dedos no se cansan de dictarme. Que si amado yo de tantas formas. Es porque mi alma no se cansa de llorar. Pero si no cantara yo. Si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, el pasado no se agota. Tanto andarme mintiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo. Pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara yo, si no cantar, pero si no cantara. Berta Cáceres. Por su lucha y por su historia, a Berta Cáceres.